Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Bueno, un día más, un miércoles más aquí en La Mirilla con la realización técnica de Rosate Pereira y también Dailo González. Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Aitiden Radio. Continúan ustedes escuchando Aitiden Radio a través de las variadas sintonías. La verdad que cada vez somos más, nos lo dicen en los emails, nos lo dicen por la calle y nosotros bien contentos de ello. Comenzamos esta mirilla que va a tener un marcado contexto social. Hay demasiadas cosas de las que hay que hablar. Hay que hablar, por ejemplo, de sanidad. Vamos a hablar también de la represión en sitios como Honduras de personas de tendencia homosexual, de esa decisión de ser homosexual que parece que en el siglo XXI es todavía pues un palo en Latinoamérica. Después hablaremos con Daniel Casal del FESOC de El Plátano y de sus condiciones. No se vayan, yo creo que El Plato merece la pena. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922-25-90-11, 922-26-58-54 o al 928-46-58-44. Puedes mandar también un email a redaccion@aitidenradio.net. Que no silencien tu voz. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. Bueno, hacer una cadena de solidaridad no era una idea nueva. Ya sabes, echar una mano a alguien y que éste ayude a un tercero. Pero pensé que ahora que corren tiempos difíciles, hay que arrimar el hombro. Y empecé ayudando a Doña Olga y después ella echó un cabo a Elena. La gente está respondiendo. Y es que, con la ayuda de todos, el 2010 puede ser diferente. Puede ser como lo hemos soñado. Feliz Navidad, Gobierno de Canarias. Yeah. Seguimos en la mirilla, están escuchando Aitiden Radio a través de nuestras sintonías 107.4 de la FM en el norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0 en Santa Cruz de Tenerife y zona metropolitana. Un abrazo si nos escuchas en La Laguna, en la 103.1, 96.5 en el sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 en Valle de Güímar y sureste de Tenerife, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. Un saludo también a todos los oyentes que nos escuchan a través de internet. Para todo el mundo, nuestro portal www.itdenradio.net. Hoy nos ocupa la sanidad, porque lo que no puede ser es que ande en la misma situación siempre esta sanidad con unas colas interminables. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Arturo Borges, el secretario de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Vamos a hablar sobre la huelga que hay el próximo día 18 y también una manifestación. Un saludo, Arturo. Hola, buenas tardes. Te llamamos por la preocupación que tenemos con la sanidad pública. No sabemos cómo va, qué salud tiene la sanidad pública, nunca mejor dicho. Pues como los usuarios de la sanidad y los profesionales de la sanidad todos sabemos, la sanidad pública en Canarias está gozando en este momento de una mala salud, ¿no? Y además con una perspectiva triste y clara de que empeore muchísimo. Todos conocemos los datos, aparte de que vivimos en el día a día, lo que son las listas de espera, las 40.000 personas que hay actualmente en lista de espera. Sabemos la masificación en las consultas, de la escasísima tiempo disponible para en la atención primaria y de las enormes, las larguísimas esperas para las citas con los especialistas, mientras que sabemos cómo ha ido floreciendo en Canarias una sanidad privada que lo ha hecho a base de parasitar los presupuestos de la sanidad pública. El año 2008 se desviaron 433 millones de euros de dinero público hacia la sanidad privada. En torno a ese campo abonado, ese abono que pone el presupuesto público, surge el negocio de el complejo sanitario privado Hospitén, de otros complejos sanitarios que han ido surgiendo al calor de esta política de privatización encubierta, esta política de desviación de dinero público hacia la sanidad privada que han practicado, que ha practicado el gobierno canario desde hace muchísimos años. Y la perspectiva que se tiene es que esto sigue por esos mismos derroteros. La movilización actual es un intento de dar respuesta lo más contundente posible al planteamiento que tiene el gobierno de Canarias para los presupuestos que entran en vía de aprobación a partir del lunes en el Parlamento de Canarias. Unos presupuestos los cuales se reducen más de 90 millones de euros el dinero público, mientras que se mantiene la enorme desviación de 433 millones de euros a la sanidad privada. Estamos hablando que en consecuencia el gobierno de Canarias da la sensación de que trabaja más para otros que para la sanidad pública, ¿no? Sin lugar a dudas. Nosotros tenemos el convencimiento de que hay una estrategia. La estrategia es deteriorar la sanidad pública, dejar que se deteriore, y ese apoyo claro, económico a la sanidad privada, hace que se imponga, que se vaya imponiendo la sanidad privada. En estos momentos, Canarias, a nivel de todo el Estado español, es la comunidad autónoma en la que existe mayor apoyo, mejor opinión por parte del usuario respecto a la sanidad privada y peor opinión respecto a la sanidad pública. Es decir, la labor que está haciendo el gobierno de Canarias y los empresarios de la privada está surtiendo un resultado enorme. Tienen el campo ya preparado y abonado para que se produzca la privatización mucho más decidida en el futuro. Esa es la apuesta que está haciendo los gobiernos de derecha en todo el mundo, los gobiernos neoliberales. En el Estado español fundamentalmente los gobiernos encabezados por el Partido Popular en Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias, está también en esa misma tesitura, ¿no? Conseguir efectivamente liquidar finalmente lo que es la sanidad pública, que la sanidad pública sea una sanidad de beneficencia, mientras que se reoriente a todo el, a todos los usuarios hacia una sanidad privada en la que efectivamente el pago va a tener que ser obligado y la existencia de la sanidad como un servicio público gratuito universal vaya a pasar a mejor vida, o mejor dicho, a peor vida, en un futuro no muy lejano, que es el modelo por el que está apostando toda la derecha neoliberal en el mundo. Es una copia del modelo estadounidense, donde existen pues 47 millones de ciudadanos sin ningún tipo de cobertura sanitaria y 108 millones de ciudadanos con una cobertura muy, muy mala, puesto que son seguros que solo cubren parcialmente aspectos sanitarios, y en lo demás pues se tendrán que hipotecar o vender la casa o quedarse en la miseria para pagar una simple intervención quirúrgica. En consecuencia, y dado este panorama tan desalentador, no hay más remedio que acudir a la huelga y a diversas manifestaciones, ¿no? La cita es el próximo día 18 de diciembre, este viernes, ¿no? Sí, el 18 de diciembre, digamos que es en la sanidad donde ha cuajado lo que era una posibilidad de intento de huelga general en toda la administración pública, que es la que los trabajadores están en mejores condiciones de dar una respuesta porque están más respaldados, porque efectivamente, de alguna forma nos corresponde a los empleados públicos y en consecuencia a los usuarios que se ven afectados por la destrucción o la liquidación de los servicios públicos, estar por delante de la movilización, porque sabemos que detrás, en la medida que nosotros nos movilicemos, el resto de los trabajadores que están en peores condiciones pues pueden verse beneficiados de esa movilización. Entonces, y es en este caso, dentro de lo que es la administración pública, pues la sanidad la que tiene la avanzada, quizás porque efectivamente es donde más se agudizan las contradicciones que incluso son de vida o muerte en cuanto que afectan a la salud y a la enfermedad, ¿no? Desde luego. Y entonces está planteada, pues aquí se ha convertido en irrenunciable, y esperemos que más adelante en otras administraciones públicas y que incluso en la generalidad que afecta al conjunto de los problemas laborales de los trabajadores se pueda ir a una huelga general en toda la comunidad autónoma, pero que en sanidad en concreto la va a haber esa huelga general el viernes de 8 de la mañana a 8 del día siguiente, y convocada por el conjunto de las organizaciones sindicales, y espero que apoyada y comprendida y apoyada por el conjunto de los usuarios, que al fin y al cabo somos todos. Claro, porque tarde o temprano pues podemos pasar por ahí, por la sala de espera de cualquiera de los hospitales de Canarias. Es que precisamente las personas que están esperando ahora en una sala de espera, ¿qué pueden estar pensando? ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de gente que sufre y que encima tiene unas colas terribles para tener un servicio de sanidad digno? Es que no podemos estar orgullosos con cómo está funcionando la sanidad. Como tú has apuntado, da la sensación de que esto va a un estilo norteamericano, ¿no? De neoliberalización del servicio, ¿no? Téngase en cuenta que la sanidad privada en Canarias ya está facturando 1.000 millones de euros al año. Que tienen en la sanidad en Canarias tiene un desarrollo, la privada tiene un desarrollo enorme, es decir, el promedio de camas en la sanidad privada a nivel del Estado español es de 6,88 por 10.000 habitantes. En Canarias es de 14,30 camas en la privada, más del doble, por 10.000 habitantes. Que tenemos una sanidad que en cuanto a, por ejemplo, el aspecto de las mutuas, las aseguradoras privadas, el 60% de su negocio se hace con dinero público. Que un tercio de las intervenciones quirúrgicas se hacen en la sanidad privada en Canarias. En fin, que controla la sanidad privada más del 30% de las camas de agudo en Canarias. que ingresan más del 31,7% de los procesos agudos financiados por el Servicio Canario de Salud. En fin, hay toda una serie de datos que son un auténtico escándalo, y sobre todo si se contrasta, se compara con cómo hemos venido viendo cómo evoluciona la sanidad pública en los últimos años, cómo se está detrayendo una cantidad de inversiones, de dinero público. Ahora se va a reducir las inversiones en los presupuestos estos que propone Soria, que propone el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, se va a reducir un 42% las inversiones, se va a reducir un 52% los gastos corrientes, se va a reducir 18 millones de euros en personal. Es decir, ahora va a haber mucho menos personal, las condiciones de trabajo van a ser mucho peores y la prestación, la calidad de los servicios que se va a prestar a los ciudadanos van a ser muchísimo peores. Esta es la perspectiva en la que nos está situando el gobierno de Canarias y el presupuesto, los presupuestos que se empiezan, que entran en su fase final de aprobación el próximo lunes en el Parlamento Canarias. Lo que llama también poderosamente la atención de esta movilización propuesta para el viernes, estamos hablando de que en Las Palmas de Gran Canaria la salida es desde la Plaza de la Feria y en Santa Cruz de Tenerife en la Plaza Militar, es la unidad sindical que existe. Es que a nadie se le escapa, o sea, no se trata de unos sindicatos pues minoritarios, sino que por lo visto hay unanimidad dentro del déficit que hay en este sector, ¿no? Sí, sí, en este sentido se ha hecho un gran esfuerzo y se ha producido un avance de que, bueno, la apuesta va a empezar esta lucha, que es mucho más amplia, pero empieza por sanidad, y en sanidad se ha logrado pues una unidad sindical. Se ha logrado también ese mismo día por la tarde haya una manifestación ya no solamente centrada en la problemática de la sanidad, sino la problemática general que afecta a todos los servicios públicos, porque los presupuestos estos afectan a todos los servicios públicos. Entonces, las manifestaciones que se convocan, tanto en Las Palmas como en Santa Cruz, a las 6 de la tarde, es una convocatoria en la que están todos los sindicatos de todos los empleados públicos de Canarias, desde los sindicatos grandes a los medianos y a los pequeños. Están todos, estamos absolutamente todos, y es una apuesta por la unidad sindical para que en ese día, que es un día de movilización general, de huelga general en sanidad, pero que crea las bases de la unidad sindical, de una posibilidad de movilización, de seguir con la movilización conjunta para que no se apliquen esos presupuestos restrictivos para toda la administración pública, para continuar después de Navidades, para continuar con una mayor movilización frente a lo que se promete, que es un empeoramiento de todos los servicios públicos de Canarias, no solamente la sanidad, sino de la educación, donde acaban las sustituciones, donde existe un recorte de posibilidad de programas complementarios, donde también se ponen en juego pues la atención a las drogodependencias, se cuestiona la atención a las drogodependencias, se cuestiona los servicios sociales, el tema ya de lo de la aplicación de la ley de dependencia de Canarias es un auténtico escándalo, donde se está viendo que los fondos que está cediendo el Estado al gobierno de Canarias para la aplicación de la ley de dependencia se están utilizando por parte del gobierno de Canarias para hacer caja, desviándolos a otro tipo de cuestiones, presumimos, puesto que ya lo han hecho al desviar dinero de sanidad y educación al pago de Montaña Rayada, pues al pago de Montaña Tebeto, al pago de las distintas indemnizaciones a las que está condenando a la administración los tribunales de justicia. En ese sentido, una de las reivindicaciones que se ha introducido en esta unidad sindical es que, conforme a la ley de responsabilidad patrimonial, que sean los políticos los que paguen sus pifias, sus errores, sus pufos de su propio bolsillo, y que no sea con dinero público, detrayéndolo de los servicios públicos de los ciudadanos. Es que eso que estás comentando es de una gravedad absoluta, o sea, que los pufos judiciales los tengamos que pagar entre todos, vale, pero que se detraiga de pues sectores tan fundamentales como puede ser la sanidad o también como puede ser la educación, pues sería brutal eso, ¿eh? Sí, sí, pues esto es una realidad, o sea, ya se ha detectado que ya hicieron un pago sobre una condena con el Montaña Rayada y se ve cómo se desvían en los presupuestos 5.400.000 euros de educación al pago de Montaña Rayada. Y esto efectivamente es la tendencia que está dibujada, que estamos viendo, ¿no? En cuanto a seguir desviando el dinero de esos pagos, detrayéndolo de los presupuestos de los servicios esenciales, ¿no? Pues verdaderamente triste es eso, que los políticos deriven fondos presupuestarios de situaciones tan sensibles como son la sanidad y también la misma educación para tapar pufos judiciales de variada índole. También te queríamos comentar, Arturo, para que nos hablara más de esta Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. ¿Es de reciente creación? Bueno, la asociación tiene ya un año de existencia. Ajá. La presentamos el año pasado en un acto que hicieron en el Ateneo. Sí. Y estamos integrados a su vez en una federación de todo el Estado de asociaciones para la defensa de la sanidad pública. Téngase en cuenta que todos los años la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública emite un informe valorando la situación de la sanidad pública en todo el Estado, y ese informe es considerado el informe de mayor prestigio y mayor contundencia sobre la situación de la sanidad en todo el Estado. De hecho, suele molestar muchísimo al Ministerio de Sanidad y también a la consejería, a las distintas consejerías de sanidad, las conclusiones. En el último informe que emitió la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, ya Canarias estaba situada en la última de todas las comunidades con los peores indicadores, los peores índices sanitarios y sociosanitarios. Nuestra asociación es una asociación que pretende integrar tanto a profesionales como a usuarios. En ese sentido, en nuestro estatuto está recogido y insistimos en llamar a que se integren en la asociación no solamente uh-huh. profesionales, sino también usuarios. Tenemos, de hecho, a profesionales y a usuarios integrados en la asociación. Y, a su vez, nuestra asociación pues está coordinada con distintos, aparte de con el resto de las asociaciones en esa federación a nivel del Estado, con distintos colectivos, distintas coordinadoras contra la privatización a nivel del Estado, con la coordinadora por una sanidad pública digna de calidad que existe en Gran Canaria, y hemos estado promoviendo, pues, y seguimos promoviendo, avanzar hacia un foro social canario por la salud y la sanidad pública. De hecho, el pasado 6 de noviembre se constituyó la coordinadora por un foro social canario por la salud y la sanidad pública en el Ateneo de La Laguna, en la que se incorporaron una serie de asociaciones, de familiares, de enfermos y de pacientes, de pacientes de Parkinson, de familiares de pacientes del Febles Campos, de plataformas de discapacitados, de ancianos, asociaciones de profesionales, la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, sindicatos y algunas organizaciones políticas incluso. Es decir, constituimos una amplia coordinadora, y el objetivo de esa amplia coordinadora es que en los primeros meses del año 2010 logremos celebrar un acto puntual tanto en Gran Canaria como en Tenerife, de debate y de unificación de criterios en torno al foro social por la salud y la sanidad pública, y de ahí salgan toda una serie de iniciativas movilizadoras y organizativas del tipo de una iniciativa legislativa popular para llevarla al Parlamento Canario, de iniciativas de propuestas de manifestaciones, etcétera, para continuar con esta lucha con todas las formas y recursos a nuestras manos para llegar en algún momento a conseguir cambiar la política sanitaria y a conseguir cambiar y a mejorar y salvaguardar lo que es una conquista y un derecho, que es unas situaciones de salud y de sanidad pública dignas y de calidad. Sencillamente un derecho ciudadano. Pues recordamos el calendario de movilizaciones, si te parece, Arturo. Sí. Huelga en sanidad, viernes 18 de diciembre, sí, de 8 de la mañana a 8 de la mañana del sábado 19, es decir, 24 horas de lucha. Sí. Y también manifestación, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, desde la Plaza Militar, y también en Las Palmas de Gran Canaria, desde la Plaza de la Feria. Ahí deben estar todos los ciudadanos que desean una mejora de los servicios públicos, y en este caso concreto de la sanidad, que tan importante es para todos nosotros, porque en algún momento tenemos que pasar por los manos sino por las manos de un médico y claro, cuanto más efectivo sea, redundará en nuestra salud. Muchísimas gracias, Arturo Borges, que es el secretario de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Seguimos, pues... Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, un saludo. Nosotros continuamos con más Mirilla. En materia de sostenibilidad ambiental en Canarias, tú tienes la última palabra. Di no al cemento y sí a la naturaleza. Aitiden Radio, una apuesta por el medio ambiente. Me vas a dar un disgusto. Para todas las madres, una canción que se llama Como pájaros en el aire. Quiero hablar el idioma, pero no puedo. Puedo. Ustedes lo saben castellano, le traducen, por favor. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus manos. Pues continuamos en sintonía en Aitiden Radio, dándole la bienvenida a Waldo Vinces, que es un poco peruano, un poco argentino, un poco venezolano y hasta norteamericano. ¿Qué tal, Waldo? ¿Cómo estamos? Encantado. Muchas gracias de estar aquí contigo, Héctor. Gracias. Eres pintor. Soy pintor. ¿Y tienes en La Laguna una exposición? Sí, señor. Qué interesante. Cuéntanos un poquito de lo que vas a exponer en... Pues básicamente, atendiendo a una invitación generosísima del Ayuntamiento de La Laguna, mañana inauguraremos una exposición en la Galería de la Caixa, en la calle La Carrera, ¿no? Correcto, a las 7:30 de la noche, en la cual presento 27 telas que he pintado especialmente para esta ocasión, que giran en torno a tres puntos. Uh-huh. Uno es el crecer, el envejecer, si se quiere. El otro es el ser inmigrante. Y el tercero es la semblanza y la melancolía y el recuerdo de lo vivido y de lo experimentado a través de la vida, ¿no? Es desde luego interesantísimo. Yo creo que ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede dibujar tu obra? Dibujar en el sentido de explicar a los oyentes qué le podemos decir, en qué ¿estilo? Arte estilo te suscribes. A mí me gusta, con mucha delicadeza, ¿verdad? Llamarme un pintor abstracto, ¿no? Pero a través del tiempo y, bueno, a través de la experiencia, y uno va madurando un poquito, la abstracción brutal de la mancha de color, del pincelazo, lleno de sentimiento y tal, se va refinando y uno va encontrando ciertos elementos, ciertos íconos, ciertos dibujos que van acompañándolo a uno y que van poco a poco siendo los elementos básicos de un lenguaje gráfico. En mi caso es el bote, es la casita, ¿verdad? El dibujo sencillito, ese que todos podemos hacer de la casita, por ejemplo, que nos acompaña tanto y que tiene un gran significado semántico por lo iconográfico que es, ¿verdad? Por lo representativo que es, y una serie de otros elementos texturales y de color que se ven a lo largo de mi trabajo y a lo largo de lo que voy haciendo. Escribo mucho cuando pinto. Ajá. Es redundante, ¿no? Es como contraproducente. Escribo mucho cuando pinto. Me gusta la matemática y pongo ecuaciones, ¿verdad? Que trato de un poco dejarlas allí para que el que viene a verla, la obra, pues de alguna manera trate de establecer también su propia relación. Y como alguien me dijo ayer mientras instalábamos, la gente del Ayuntamiento de La Laguna, uno de los muchachos que me ayudaba, que se queda unos minutos detenido frente a un cuadro, me dice: me está hablando. Y para mí, Héctor, mira, qué mejor halago que ese, ¿no? Que mejor, una persona... Mejor imposible, ¿no? Vamos. una claro. persona trabajadora y tal, vamos, un viandante, me diga eso, ¿no? Tu cuadro me está hablando, yo, muy bien, contento con eso, ¿no? Contento con eso, desde luego. Antes me comentabas, antes de iniciar la entrevista, que reconoces espacios en La Laguna, en Canarias, de toda Latinoamérica, ¿verdad? Sí, en La Laguna, en cualquier isla de las Canarias, en cualquier punto de España. Alguien decía hace poco que uno no puede ser 100% español si no ha ido a Latinoamérica. ¿Ah? Y no puede ser 100% latinoamericano si no ha venido a España, español, ¿no? Exacto. O sea, suena kirch, suena, trillado decirlo, pero es la madre patria, ¿no? Ya. Es visitar la casa de tu mamá, vamos. Claro. Todo te es común. Todo te es común, ¿no? La matriz, casi. La matriz, de donde hemos salido todos, ¿no? O sea, un poquito, vamos, más oscuritos unos que otros, más altos otros que unos, pero todos venimos de aquí. Esta facilidad de comunicarnos en la misma lengua, esto de poder adquirir y usar los modismos unos de otros, vamos, prácticamente en la conversación, sin tener que traducirnos, sin tener que crear corchetes de entendimiento, pues es una cosa maravillosa. Y sí, respondiendo directamente a lo que tú me dices, uh-huh. cada esquina de esta ciudad, de esta isla, cada esquina de las diferentes ciudades que forman esta isla, me recuerda a una esquina que ya he visto en Latinoamérica. En Buenos Aires, en Córdoba, en Lima, en Trujillo, en Caracas, en Valencia. Y estoy hablando de la nueva Trujillo, de la nueva Valencia, claro, de la Mar del Sur, como las llamaban antes, ¿no? Uh-huh. Es increíble, o sea, uno se siente aquí en casa, ¿no? ¿Es fuente de inspiración para más obra? Definitivamente. Yo para esta exhibición dije, tengo más de 20 lienzos listos que comenzamos a exponer mañana. Pues he tenido que trabajar muy duro, vamos, he tenido que prepararme casi por un año, ¿no? Para terminarlos a tiempo y traerlos y, vamos, mostrarlos. Y obviamente los últimos dos meses, pues con todo el trámite de enviar, de prepararlo todo, etcétera, he dejado un poquito el estudio de lado. Y lo he dejado también intencionalmente porque, claro, estaba totalmente drenado. Uh-huh. He trabajado constantemente para completar esta colección, para completar esta serie, ¿verdad? Me he venido a Tenerife, me voy a pasar 3 semanas aquí con la familia y tal, y al volver pues tendré las baterías totalmente cargadas y nuevas experiencias y muchas más ganas de seguir pintando para volver otra vez a exponer aquí. Claro, claro. Es casi un ciclo, ¿no? Claro. Las cosas van fluyendo de manera natural. Es un cuerpo, ¿no? El trabajo es un cuerpo. Se tiene que nutrir. Waldo, ¿a qué hora es la exposición? Porque creo mañana inauguramos a las 7:30 de la noche. Uh-huh. Vamos a estar ahí posiblemente hasta las 9:30, 10, qué sé yo. Quien quiera pasar es bienvenido. Las puertas están abiertas. Si nos han escuchado aquí, pues vengan y díganme, Waldo, te escuché y vengo a ver tu obra. De acuerdo, estaría muy bien. Waldo, vienes desde Norteamérica. ¿Nos puedes citar de alguno de tus, digamos, compañeros artistas de Estados Unidos, alguno que merezca la pena que debamos conocer? Yo vivo en el sur de los Estados Unidos, yo vivo en el estado de Georgia. Por muchos años viví en la capital, que es Atlanta, donde fueron las Olimpiadas en el 96. Ahora vivo en una ciudad muy pequeña en las montañas que se llama Dalton, Georgia, que es conocida internacionalmente como la capital de las alfombras. Uh-huh. Las dos compañías más grandes que manufacturan alfombras, moquetas, están allí. En Atlanta, particularmente, hay un artista afroamericano que se llama Radcliffe Bailey. Ese es un tío que está haciendo historia. ¿Sí? Ese es un tío, vamos, de nuestra generación, un tío que no llega a los 45 años, que es un fuere serie, ¿no? Un tipo que también trabaja muchísimo todo el tema de la explotación, de la esclavitud, un tipo que trabaja con un colorido, con una temática maravillosa, ¿verdad? Un tipo que explora mucho el tema histórico y definitivamente vale la pena, ¿no? Uh-huh. Ahora, nombrar artistas contemporáneos, pues te puedo nombrar a mucha gente, ¿no? Te puedo nombrar a Victoria Martín Gili, por ejemplo, que es una muchacha estupenda y que es una artista minimalista, una artista que hace pequeñísimas marcas y pequeñísimas letras y las repite hasta la saciedad en grandes formatos y crea unos paisajes abstractos con estos pequeños símbolos que hace, que son fabulosos. Fabulosos, seguro. Sí. Waldo, esto ha sido un traveling de la verdadera entrevista. Te prometo que antes de que te vayas vamos a tener una entrevista como debe de ser. Vamos a hablar de pintura y bueno, encantadísimo de tenerte por primera vez, pero no por última, en nuestros estudios centrales en Aitiden Radio en La Laguna. Héctor, muchísimas gracias por tenerme. Vamos, a los chicos aquí de la radio y a nuestra nueva amistad a través del Facebook. Efectivamente. Una amistad, pues, cibernética, ¿no? Sí, sí. Y sí. Ahora, humana. Real. Real. Un saludo. Caballero, un saludo. Bueno, nosotros continuamos con más Mirilla. Historias de cocina entre sus manos heridas de amor. Manos de mi madre. Seguimos en conexión en la Mirilla de Aitiden Radio y estamos con Alfredo Pazmiño de Fundación Triángulo, una fundación que destaca para la visibilidad de los gays, lesbianas, homosexuales, transexuales. Bueno, seguro que Pazmiño me va a corregir sobre miles de cosas. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? Muy bien, Héctor. Buenas tardes a todos. ¿He dicho del todo mal? Esta tarde un poco rara en La Laguna, ¿cierto? Sí, desde luego. Hay frío, ¿verdad? Hay frío y se siente. Hablábamos antes de esta entrevista sobre una situación que nos tiene bastante turbado, algo que ha pasado en Honduras. Explícanos, ¿qué ha pasado? Bueno, en Honduras hemos llegado al punto de animalizar y olvidarnos todos los derechos fundamentales que año a año seguimos conquistando las personas y están recogidos en todas las constituciones. Pues Héctor, han asesinado, acribillado y han vejado a uno de los activistas más activos de Centroamérica, Walter Trochés. Creo que tú también habías escuchado esta noticia, aunque... Desde luego. Sí, sí, como te decía, aunque es una noticia que se ha difundido a nivel mundial, las personas que trabajamos por los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, nos tocan de primera persona. Walter, lo único que hacía era ir todos los días a hacer un trabajo que nosotros venimos haciendo aquí en la isla y muchos compañeros también a lo largo de todo el mundo, que es la prevención del VIH, repartir condones y material a personas que transexuales, en este caso, de Tegucigalpa. Parece que eso es un delito hoy en día, en pleno siglo XXI. Cada vez que hablamos tú y yo, Pazmiño, parece lo mismo, que nos remitimos a las mismas frases, manidas, también es verdad, pero manidas, pero ciertas. O sea, es que no se puede decir de forma más distinta. Es que hay casos sangrantes. Hoy escuchaba... Mejor dicho, veía en los telediarios de La Sexta cómo están tratando en una república arábica, en Irán, a los homosexuales por la misma razón de ser, nada más, homosexual. Eso, desde luego, es un insulto para todos los que luchan por la igualdad, ¿verdad? Es un insulto y una tomadura de pelo también hacia la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que reconoce o deja de reconocer a este presidente golpista, y con él ha traído muchas consecuencias, como por ejemplo las calles minadas de fuerzas del orden, que en lugar de poner orden lo que hacen es cometer y represaliar a todas las personas que no están o no estamos en realidad a favor de las dictaduras. Que esa es otra, o sea, se están aprovechando de las situaciones de debilidad que tiene el gobierno de Honduras, desde luego, por el golpe de estado salvaje que ha habido en Honduras y además avalado por la administración de norteamericana y no se ve ninguna solución, ¿verdad? Que la seguridad en Honduras es cada vez peor, ¿verdad? La seguridad en Honduras, como tú dices, es cada vez peor y lo más alarmante es que esto va a ir a más. Estamos hablando de las fuerzas, de los militares y la Fuerza Armada que está tomando el poder y está saliendo a la calle a reprimir. Muestra de ello es la constante desaparición de muchos activistas. El caso de Walter es solamente la punta del iceberg, uno de los cuerpos encontrados, masacrados brutalmente, pero hay muchas personas que han desaparecido, muchas personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, que están luchando desde otras palestras también, tanto políticos como representantes de los medios de comunicación. Uh-huh. Muchas personas están desapareciendo y cual mecánica de dictaduras aparecerán como premios, como trofeos de guerra. Y con el mensaje de no entrar donde el presidente golpista quiere que no entren. De acuerdo. Hay muchas ONGs que ya se han sumado a la protesta sobre lo que le ha pasado a este activista, a Walter Troche, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras. Yo creo que desde la Fundación Triángulo se suman, desde luego, a esta protesta enérgica, ¿no? Claro que sí. Nosotros trabajamos directamente con el Centro Español de Ayuda al Refugiado, con CEAR, y hay uh-huh. algunos compañeros nuestros de CEAR que están en Honduras actualmente y nos remiten día a día el estado de esta situación tan tan dramática e indignante. Dramática, indignante y también frustrante a la vez, porque estando allí como miembros de una organización internacional como la ESIC, por ejemplo, no se puede hacer nada, están maniatados de pies y manos. Lamentablemente los gobiernos de la Unión Europea también se encuentran de esa manera, porque lo único que pueden hacer es restringir la ayuda de todos los proyectos que vienen desarrollando en Centroamérica, pero con ello las personas que se quedan fuera son los beneficiarios y no las personas que están en el poder actualmente. Supongo, Alfredo, que tienes contacto con los compañeros a diario. ¿Ellos qué te dicen? ¿Qué detectas en ellos? Desesperación, supongo, ¿no? Lo que ellos reflejan todo el sentimiento en una palabra, que es impotencia. Impotencia. Ajá. De estar allí y no poder hacer nada, porque si haces algo o ellos creen que estás haciendo algo, puedes acabar igual que Walter. Claro. Es impotencia. Pues eso es demasiado peleagudo. Eso es demasiado peleagudo para que pase en el siglo XXI. La verdad que estamos hablando ya desde hace bastante tiempo de lo brutal que está sucediendo en ese país latinoamericano, en Honduras, y claro, como siempre decimos, hay un doble rasero, hay un doble motivo de exclusión social, por desgracia, que en un caso es ser un activista y en el otro puede ser, pues, dada una homosexualidad. Desde luego eso es un paso para atrás también para Latinoamérica entera, ¿no? Claro que sí, y cualquier clamor o cualquier reivindicación que promulgue el razonar y el pensar y reflexionar en conjunto va a ser total y completamente acallado por las dictaduras. Entonces, independientemente de la orientación sexual, como te digo, la identidad de género, tanto mujeres feministas también están sufriendo esta represión, tanto periodistas que quieren decir la verdad, abogados y juristas que quieren poner orden a esta situación, están metidos todos en un solo costal y están siendo asustados, y todos los demás nos quedamos impotentes ante esta situación. No sé tampoco de lo que nos sorprendemos, Alfredo, porque por desgracia siempre han sido las mismas estrategias utilizadas en lo largo y ancho de Latinoamérica, ¿no es así? Así es una estrategia de todas las dictaduras. Recordamos, y quizá las personas como tú y yo, que no tenemos tantos años todavía, no recordamos toda la mecánica o todo el sistema que tejió Franco a lo largo de la dictadura. En un segundo momento, donde ya te tocó más bien vivir a ti, yo estuve en otro lugar en ese momento, pero ya nosotros, las personas que estuvieron aquí al final de la dictadura franquista, pues no pueden haber visto tanta masacre como puede haber sido al inicio, que puede ser total y completamente trasladable a lo que estamos viviendo ahora en Honduras. Oye, una lógica dictatorial, digámoslo de alguna manera. Que no me tengas por tan viejo, hombre, que tampoco yo viví la dictadura franquista, ¿eh? Yo sé que no, pero, hombre, algo de noticias te habrá llegado más que a mí, desde luego. Evidentemente, y sobre todo teniendo en cuenta lo que es la memoria histórica, que es lo que no debemos abandonar, aunque no hayamos vivido ese periodo negro de la historia del Estado español. Muchísimas gracias, Alfredo Pazmiño, de la Fundación Triángulo. Sigue luchando, ¿eh, Alfredo? Muchas gracias, necesitamos. Un saludo para todos. Continuamos en sintonía de Aitiden Radio. Nos escuchan en la 107.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, también 103.1 en La Laguna, 107.4 en el norte de Tenerife y este de La Palma, 96.5 sur de Tenerife y La Gomera. También puede ser que nos estés escuchando en la 93.4 en el Valle de Güímar y sureste de Santa Cruz de Tenerife. Un abrazo muy cordial a Las Palmas de Gran Canaria en la 96.1 de la frecuencia modulada. No nos podemos dejar atrás nuestra página web, www.aitidenradio.net. Tenemos contacto con el secretario nacional del Frente Sindical Obrero Canario. Estamos hablando con Daniel Casal. Muy buenas, Daniel, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Tiden y buenas tardes a todo el país. Uh-huh. Te llamábamos para tener más constancia de lo que ha sucedido en el empaquetado de plátanos. Por lo visto, el Frente Sindical Obrero Canario no piensa firmar tal como está establecido este acuerdo en el sector, ¿no? Sí, bueno, efectivamente nos hemos incorporado a la mesa que supuestamente, y digo supuestamente porque ya estaba todo y está todo pues arreglado, digamos, si me permite el término. Nos hemos tratado, como decía, de incorporar al proceso del convenio cuando nos hemos encontrado en que este asunto ya está más que cocinado entre Comisiones Obreras, la UGT y la patronal del empaquetado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues nos hemos quedado con este asunto pues así como sorprendidos, y así se lo hemos trasladado a don Roberto Boiri, el representante de la patronal del empaquetado y de la patronal agrícola en general, pero en concreto del empaquetado, y nuestra sorpresa y nuestro enfado, si me permite expresarlo, en que no se puede entender que un convenio esté ya pactado, arreglado, con las subidas acordadas antes de que empiece ni la propia negociación. Hombre, si todo esto ya sabemos cómo lo suelen hacer tanto Comisiones UGT y las patronales, ¿no? Pero hombre, podían cuidar las formas. Ustedes hablan directamente de paripé, ¿verdad? Sí, hablamos de un teatro, ni menos, de un teatro y punto. O sea que, según ustedes, la patronal, es decir, Asprocan, los productores de plátano y el gobierno de Canarias y los sindicatos han vendido el sector, ¿no? Bueno, todos los sindicatos y la patronal, sí, efectivamente. Una parte de los sindicatos. El sector viene muy mal desde hace tiempo, con unas prestaciones laborales, vamos, irrisorias y con una situación de constante y permanente inestabilidad, ¿no? Venimos denunciándolo ya desde años atrás, venimos denunciando que hay, bueno, es una patronal pedigüeña que está constantemente poniendo encima de la mesa la deslealtad en las relaciones en cuanto al empaquetado de la fruta con Marruecos, la Unión Europea, en fin, está todo constantemente con este tema encima de la mesa, ¿no? Lo cierto y verdad es que nuestra gente, nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras tienen que estar ahí en el tajo día a día, están a la disposición de la empresa para cuando las empresas les llame, cuando tienen que venir a empaquetar. Es un sistema un poco extraño, ¿no? Sería largo de explicar ahora, pero en otro momento a lo mejor lo podemos ampliar más, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, las empresas de empaquetado tienen la gente, digamos, a disposición de las necesidades. En cuanto hay fruta que empaquetar, se llama a la gente y la gente viene. Entonces los salarios son muy bajos, las cotizaciones son muy pocas y la situación es de una gran inestabilidad, ¿no? Y con un aumento que se pretende de un 1%, nos parece un 1 o 1,5%, nos parece una risa. Y mucho más nos parece una risa cuando hemos llegado y nos hemos encontrado con esto más que arreglado, pactado y acordado. Es que ya de por sí dedicarse en nuestras islas a cultivar el plátano tiene bastantes dificultades. Estamos hablando de una competencia atroz desde el llamado plátano dólar y también desde nuestros vecinos, por ejemplo, Marruecos, ¿no? Esto es un palito más en la rueda de tracción, ¿verdad? Sí, evidentemente. Efectivamente, esto, insistimos en que ha habido desde el proceso de incorporación a la Unión Europea ha habido una negociación en cuanto al plátano, a la agricultura en general, pero en cuanto al plátano en particular en Canarias, que ha sido muy, muy mal llevada. y bueno, sea por ejemplo, desde nuestro punto de vista, en ningún momento tenía que haberse asimilado la negociación de lo que es el banano, lo que usted denominaba el plátano dólar, con lo que nosotros entendemos que es el plátano propiamente dicho. Uh-huh. Haberlo significado como fruta diferente en el momento de la negociación y, por lo tanto, con un trato económico, un trato fiscal diferente, ¿no? Tenía uh-huh. que haber negociado de otra manera y haber reservado cuotas de participación en los mercados europeos de forma que quedaran garantizadas en el tiempo y que no solamente se negociara para un momento determinado, sino que se hablara de potenciar ese sector, el sector agrícola en su conjunto, ¿no? En su conjunto. En cualquier caso, de aquellos polvos vienen hoy estos lodos y tenemos una situación pues de ruina generalizada de nuestra agricultura y en particular de todo lo que son la manipulación de la fruta. Bueno, pues con un montón de intermediaciones que se están poniendo de oro, con un montón de subvenciones que llegan a los grandes exportadores fruteros, con una calidad de la fruta que ha descendido notablemente. Esto también merece una reflexión importante. Todos recordamos cómo sabía y cómo olía nuestra fruta cuando apenas éramos bastante más jóvenes, ¿no? Cuando apenas hace 20 años, 15, 20 años. Y hoy, pues, en fin, se ha primado la cantidad, las toneladas, frente a la calidad, ¿no? Claro, eso nos ha llevado a una situación en la que, bueno, pues la diferencia entre un plátano del área dólar, un banano, como ellos denominan, o un plátano nuestro, un plátano costero, un plátano de aquellos viejos plátanos mayeros, porque tenían un sabor, un olor, y, vamos, yo creo que está en la memoria de todos nosotros. Pues claro, hoy no existe diferencia. En aquel momento, uh-huh. cuando la negociación se iniciaba, pues indudablemente existía esa diferencia y podía haberse hecho incidencia en ello, ¿no? En este diferencial, ¿no? Uh-huh. de calidad. Claro, es que naturalmente también un debate importante es saber qué fruta nos estamos comiendo, ¿no? Porque desde luego la diferencia entre estos plasticidas que nos están vendiendo ahora son absolutamente bestiales, ¿no? O sea, ya no hay tantas condiciones de nuestro plátano y del resto de fruta que nos llevamos a la boca, ¿verdad? Indudablemente, tiene usted razón. O sea, le comentaba con el tema del plátano en concreto porque, si me permite personalizarlo, uh-huh. es una fruta que en casa gusta mucho, me ha gustado siempre y pues todos tenemos presente la calidad del plátano de las islas, ¿no? Y que hoy no tienen nada que ver, en absoluto, ¿no? Pero podríamos hablar también del tomate, por ejemplo, ¿no? Las compañeras y los compañeros que trabajan en el tomate, en la tierra, nos hablan de un tratamiento a base de determinados productos, de determinados uh-huh. productos químicos, que vamos, es una cosa, nos echamos las manos a la cabeza cuando oímos hablar de estas cosas. Desde luego. Tremendo, tremendo. Por no hablar de pues las grandes superficies de comida que traen desde no sé dónde el banano y de dónde, no sé dónde, pues cualquier otra clase y tipo de fruta, uh-huh. pues vendiendo desde luego a nuestros agricultores. La verdad es una situación peliaguda esta. Sí, muy difícil. Muy difícil, mira, tenemos un gobierno que a través del régimen específico de abastecimiento lo que hace es favorecer la importación, perjudicando a la producción. Pues oiga, cualquier persona hace los números con facilidad. Si yo a través de la importación obtengo unas subvenciones importantes, además de que mi gestión laboral es más cómoda, puesto que no tengo que estar regando o trabajando al amanecer, o días de sol, o días de frío, pues claro, dejo la tierra, dejo la producción y voy a la importación. Natural. Es lo que ha hecho. O sea, hoy si el campo en Canarias está abandonado, pero además hay un fenómeno todavía más duro, por lo menos yo hablo de la isla de Gran Canaria, que la conozco más. Claro. No solamente está abandonado, sino que está envejecido. Lo uh-huh. poco que hoy está en la tierra trabajando son señoras y señores muy mayores, que uh-huh. además no hay banquillo, no tienen relevo. Uf. No tienen relevo. En los claro. valles, en los barrancos, en las cumbres, en las medianías de Canarias, te encuentras gente de Gran Canaria, te encuentras uh-huh. a gente muy, muy mayor. ¿Qué se puede hacer para convencer a las nuevas generaciones para que retomen el campo? Bueno, eso es, sería un proceso... Políticas sociales, probablemente. No, yo creo que hay que ir mucho más allá. Yo creo que hay que ir a una verdadera transformación de la mentalidad y hay que ir a una verdadera reforma agraria y un proceso que no me arrugo en absoluto en hablar de un proceso revolucionario de cambio de la producción en todo su conjunto, incluyendo la producción agrícola. No basta con políticas de buen rollo, si me permite la expresión, claro. De bueno, favorecer, de capacitación agrícola, que puede estar bien, que yo no dudo de que... No. Además, hay que planificar la producción agrícola. Hay que ir a que Canarias tenga y goce de la soberanía alimentaria, que seamos capaces de por lo menos mantener más allá del 50% de nuestra propia población. Aquí se ha perdido un volumen de negocio en favor de los importadores, pero impresionante. O sea, tenemos una industria turística que mueve en torno, ha llegado a puntas de 12 millones de personas al año, pero bueno, podríamos establecer entre 9 y 10 millones de personas al año. Todas esas miles y cientos de miles de personas tienen que consumir alimentos. No es comprensible en ningún lugar del planeta que los alimentos que consume esa población circulante se traigan de fuera cuando es posible producirlos dentro. Claro. Para colmo, tenemos un marco en donde los mismos datos del INE ponen a Canarias como el lugar del Estado con los salarios más bajos. Esto es un panorama absolutamente desolador desde la perspectiva de cualquier sindicato y creo que el Frente Sindical Obrero de Canarias no es una excepción, ¿no? No, nosotros venimos denunciando esto desde hace muchísimo tiempo. Es una situación tremenda, tremenda. O sea, en Canarias se cobran los salarios más bajos, ciertamente, como usted dice. Digámoslo exactamente, no solo el salario, sino el costo laboral. Claro. O sea, la cotización más el salario. Más bajo del marco del Estado español. Desde el Sindicato Obrero Canario venimos hace muchos años denunciando esta situación. La mano de obra en Canarias es extraordinariamente barata, en la misma rama y en la misma categoría profesional que cualquier otro ciudadano o ciudadana, trabajador o trabajadora de otro lugar del Estado del Reino de España. Claro. ¿De acuerdo? Aún encima, los empresarios tienen unas ventajas fiscales que ese otro empresario del Reino de España, del que hablábamos, no tiene. Pero no olvidemos de un detalle. En torno al 85% de los convenios colectivos los firma Comisiones y UGT. Y los mismos convenios colectivos que firma al alza en el Reino de España, los firma a la baja en las Islas Canarias. Esa es la configuración de nuestra sociedad. Y en esa situación estamos. Para colmo, una subida en la cesta de la compra. Para colmo, los precios no pueden estar más por las nubes. Claro. Esto es lo que se puede decir ya, una situación de crisis absoluta, ¿no? Sí, muy difícil. Ya le digo, cuando hablamos de que hay que importar hasta las camisas, hasta los clips que ponemos en los documentos, y que desde la fábrica hasta el consumo en las islas intervienen un montón de intermediación, lógicamente el encarecimiento es enorme. Aparte de que la propia lejanía, la factura portuaria, que está descomunal, es descomunal, incomprensible, y cuidado, cuando estoy hablando de la factura portuaria no estoy hablando del salario de la estiba, cuidado, estoy hablando de la factura de los servicios añadidos que las estructuras portuarias de Canarias prestan a la carga, a la operativa, ¿no? A la carga y a la descarga. Ajá. Ahí es donde está, absolutamente desaforada la factura y que viene a encarecer, junto con la gran intermediación que hay en Canarias, ¿eh? O sea, para que un producto llegue a la mesa o nos llegue a las manos de un ciudadano, ha pasado por 25 intermediarios. De acuerdo. Pues Daniel Casal, secretario nacional del sindicato FESOC, muchísimas gracias por atender la llamada de Haití en radio y seguimos en contacto para ver si hay noticias más halagüeñas en otra situación. Muy bien, pues muchas gracias por su llamada. Un saludo a todos, un saludo a Haití en radio. Un abrazo. Salud. Y nosotros nos hemos pasado un poquito de la hora prevista, pero bueno, ya les dejamos con el informativo Contacto Sur a las 8 de la tarde ya en Canarias. No dejen las mañas, no dejen de estar en nuestra sintonía de Haití en Radio. Un abrazo a todos, gracias a la realización técnica de Rosa Elvira Pereira y también de nuestro compañero Dailo González. Con el informativo Contacto Sur nos vamos ahora en Haití. Sigan en sintonía. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad.